Aquí comienza Es Tu Radio, Educación con Proyección, un programa liderado por la Secretaría de Educación de Zipaquirá, pensando en nuestro municipio. Desde este momento, todos aprenden. Un saludo muy especial a todo nuestro radio escuchas de su emisora Es Tu Radio. Hoy continuaremos en el segundo programa sobre los muiscas. Recordemos que la vez pasada habíamos quedado en el periodo arcaico, en cómo llegaron los primeros habitantes a la región de la sabana de Bogotá, cómo era ese ecosistema, dónde vivían y cómo fue el desarrollo de esas primeras vidas nómadas. Hoy, en este segundo programa, continuaremos con esta maravillosa historia. Tenemos a nuestro lado a este grupo interdisciplinario de docentes especialistas en sus áreas del conocimiento. Ellos nos van a ilustrar, nos van a acompañar, nos van a guiar y nos van a responder las preguntas que nos genere las historias que cada uno de ellos nos van a contar. Vamos a iniciar ahora con el periodo premuisca y vamos a ir entrando lentamente al desarrollo de la historia de este pueblo y esta cultura que marca a la región cundiboyacense. Bienvenidos a todos, esperemos que les agrade este programa. Continuamos con nuestro relato histórico. Resulta que este tiempo del que estamos hablando, que es el tiempo primitivo, se llama el periodo arcaico. Entre el año 5000 al año 550 a.C. va a aparecer otro nuevo periodo. Ese nuevo periodo se va a llamar el periodo premuisca, que son los antepasados de los muiscas. En este desaparecen los abrigos rocosos porque ya el hombre comienza una vida sedentaria. ¿Qué quiere decir esto? Que comienza a cultivar, que comienza a vivir ya en lugares estables, o sea que no va a estar viajando de un lugar a otro y sobre todo va a desarrollar un cultivo que va a ser muy importante en su cultura. Es el cultivo del maíz. Y con ello se van a generar los primeros asentamientos, los asentamientos de viviendas donde van a estar los premuiscas, van a comenzar a desarrollar una cultura de la cerámica, a desarrollar algo de alfarería, algo de trabajo en los metales. Y después de esto comienza a aparecer la cultura muisca, comienzan a aparecer estos poblados que van a contarnos las historias de su origen a partir de mitos como los de Bochica, como los de Bachué, entre otros. Lo que nosotros conocemos de los muiscas, la verdad es muy poco, porque ellos no escribían, ellos no desarrollaron escritura como tal. Entonces, lo poco que nos ha ilustrado la historia es lo que nos contaron los españoles, sobre todo los cronistas que venían con los conquistadores. Ellos, en su visión cristiana y en su visión occidental, comenzaron a escribir sobre ellos. Tenían una interpretación. Y de esto es lo que nos va a contar el profesor Jorge. Él nos va a ilustrar sobre la historia de los primeros cronistas. Claro que sí, profe Ricardo y queridos radioescuchas. Yo creo que uno de los documentos más importantes al respecto sobre la cultura muisca y sobre los primeros pobladores amerindios de esta región lo constituyen las crónicas reales que escribió este señor Juan Rodríguez Freile. Allá por el siglo XVII, este señor compiló todo ese proceso que supuso la conquista española en el siglo XVI. Y que entre otras cosas, pues Juan Rodríguez Freile, que hay que decirlo, fue el primer escritor que tuvo nuestras letras colombianas. Entonces este libro, El Carnero, es un importantísimo documento histórico, literario, porque nos habla precisamente sobre ese choque cultural que supuso entre la cultura española y la cultura amerindia que pues ya estaba habitando en estas zonas, ¿no es cierto? Y El Carnero, ¿por qué es importante en este sentido? Como crónica, ¿no? Como documento histórico, porque nos habla cómo eran las vivencias que tenían esos primeros pobladores indígenas, cómo se alimentaban, cómo cultivaban, cómo se vestían, cuáles eran sus creencias religiosas. Desde luego, este documento está escrito desde una visión cristiana, totalmente occidental, europea, pero no por ello deja de ser un documento importantísimo, ¿no? Si nosotros queremos conocer los orígenes, nuestros orígenes, porque realmente nosotros somos una cultura mestiza, nos guste o no nos guste, pero somos una mezcla entre indígenas y españoles, y pues a partir de allí yo considero que surgió una cultura maravillosa, esta cultura latinoamericana que es tan importante en estos momentos, ¿no es cierto? Entonces, el carnero, ese libro, ese primer libro que tuvo las letras colombianas. Profe, yo siempre tenía una duda. ¿Por qué el nombre del carnero si acá en América o en la región muisca no habían carneros? Gracias. Vale, todavía no se sabe por qué el autor le puso ese nombre al libro. Yo también estuve averiguando por qué razón el carnero. Y aún no se sabe, constituye todavía un enigma por qué Juan Rodríguez Freyle tituló su libro precisamente así, El carnero. Se desconoce totalmente el origen de ese título para el libro. Bien, hay un pasaje dentro del libro, particularmente en el capítulo 2 del texto, El carnero, que me parece bastante importante dentro de la narración que nos muestra ahí, y es cuando habla sobre los orígenes del dorado, ¿no? ¿Cuáles son esos orígenes de ese mito? Entonces nos habla que en la laguna de Guatavita, el príncipe, cuando quería aspirar a ser cacique de la región, pues tenía que cometer un rito, ¿no? Tenía que realizar un mito. ¿En qué consistía ese rito? Tenía que cubrirse completamente de oro, todo su cuerpo, lo espolvoreaban con oro, y luego se subía a una embarcación, a una balsa, llena de metales preciosos, de esmeraldas, y luego tenía que lanzar todos esos metales preciosos, todo ese oro, a la laguna, ¿no es cierto? Entonces pasa que aquí llegó un conquistador español, el señor Sebastián de Benalcázar, y él escuchó sobre la historia, la escuchó de oídas de otro indio, perdón, en Bogotá, ¿cierto? Sobre esa historia de Guatavita y esa iniciación del cacique. Entonces, a partir de esa historia, Sebastián de Benalcázar dijo, vamos a buscar a ese indio dorado, ¿no es cierto? Con esa historia fue que se empezó a generar todo este mito, ¿no? De lo que constituyó el dorado. Profe, o sea, esto quiere decir que si alguien quería ser el rey de los muiscas, o sea, el saque o el sipa, para coronarse tenía que hacer esa ceremonia, ¿eso era su coronación? Claro que sí, era una ceremonia, un rito de iniciación, es decir, debía ayunar 6 años, donde no podía comer, probar sal, ni tampoco podía probar ají, el aspirante a cacique, y en ese rito eso constituía prácticamente una fiesta, ¿no es cierto? Era una fiesta totalmente en la cual todos los pobladores pues se reunían en esa laguna lujosamente ataviados mientras observaban cómo el aspirante a cacique, el aspirante a príncipe iba arrojando todas estas riquezas hacia la laguna, hacia la misma laguna, ¿no es cierto? Y el príncipe totalmente ataviado y cubierto en oro. Entonces, cuando llegaron los primeros conquistadores españoles a estas tierras y cuando tuvieron contacto con la población indígena, pues escucharon sobre estas costumbres y claro, estos conquistadores españoles pues venían con la ambición al tope, ¿no es cierto? Ellos, pues, para nadie es un secreto que ellos estaban aquí más que todo por el oro, ¿no es cierto? Entonces, al escuchar estas leyendas, pues ellos imaginaron que esa laguna constituía también una ciudad que estaba llena de riquezas, llena de oro, llena de piedras preciosas. Profesor Jorge, es válido aclarar para dimensionar de lo que estamos hablando. Si vemos, como nos puede ilustrar ahorita el profesor, oro no había aquí. La civilización muisca y estas civilizaciones, para el momento en que llegaron los españoles, tenían tal dinámica de comercio, tenían tal estructura estatal, tales medios de comunicación y tal dimensión era su sociedad, que podían darse el lujo de hacer rituales y decorar sus casas con oro. Y si vemos oro, en la parte andina superior no existe. El oro era traído de las cuencas de los ríos, del río de Magdalena, lo que implicaba, y que es la parte por ser narraciones españolas, que implicaban que había que tener un comercio muy activo y con tribus muy fuertes, por ejemplo, como eran los pijaos y los panches, que era de donde provenían el oro, y les tocaba hacer un comercio altísimo. Eso evidencia la dimensión de las sociedades preamericanas que teníamos. El dorado se crea acá, hacia la zona andina, que fue, desde mi punto de vista, fatal para la cultura americana, el Distrito del Dorado, se crea a partir de una estructura social muy fuerte, que era el manejo del oro y era ritual. Rituales, músicas, había muchos y muchos más fuertes que ahorita hablaremos, pero es bonito ilustrar eso. El oro era un elemento vital en nuestra sociedad preamericana, no tenía valor comercial, más y ritual. Claro que sí, profe Monsalve. De hecho, como usted bien lo dice, el oro no tenía un valor comercial, era más un valor incluso religioso, simbólico, ¿no? No tanto un valor comercial. El valor comercial lo empezaron a dar aquí los españoles cuando llegaron a estas tierras, ¿no es cierto? Y lo que dice el profesor Monsalve es muy cierto. Ese mito del dorado, pues fue nefasto para los pobladores indígenas, porque estos conquistadores españoles llegaron en busca de esa ciudad, de esa fabulosa ciudad que supuestamente estaba saturada en oro, construida en oro, rebosante en oro, ¿no es cierto? Y ellos en esa búsqueda, claro, cometieron una serie de atropellos, de vejámenes contra los pobladores que estaban aquí, precisamente buscando esas riquezas que supuestamente se encontraban en estas tierras. Bueno, profe, hay algo que nos causa mucha curiosidad. ¿Cómo describían los españoles a los muiscas? ¿Cómo decían que eran sus poblaciones? No tanto el Sipa, el Saque, sino cómo era la gente del común de los pueblos muiscas. Bien, la visión española era totalmente cristiana, ¿no es cierto? Y sí se nota un desprecio hacia los pobladores desde la visión europea, ¿no es cierto? Entonces, empezando por las religiones. Cuando se hace una descripción de cómo eran esos ritos religiosos, los españoles dicen que estaban adorando al diablo, a los demonios, que estaban haciendo ritos casi que satánicos, porque ellos no tenían esa concepción, esa, digamos, esa mente abierta para poder comprender cuáles eran las creencias que tenían esos pobladores indígenas. Entonces, por ejemplo, cuando el aspirante a cacique estaba arrojando todas sus riquezas, todo el oro, todos los metales preciosos al agua, ellos creían, los españoles, que ese señor estaba en realidad haciendo ofrendas al demonio o al diablo. Yo tengo una pregunta ahí para, no sé si para historia o para lingüística, no sé, pero sí la pregunta es esta. ¿El mito del dorado es el mismo que se genera, digámoslo así, para la parte de América Central? Porque es que también América Central y pues lo que es la digámoslo así, como el cono de la base de Norteamérica, también hubo ese proceso de búsqueda del dorado. ¿Se refiere al mismo o allá encontraron otro dorado? ¿Cómo fue el tema? Profe, perdóneme, le respondo ya desde la parte lingüística. Los pueblos centroamericanos, ellos trabajaban otra cultura que era la cultura náhuatl, ¿sí? Ellos también desarrollaron ese mito del dorado. Y los pueblos muiscas o chipchas, que también los conocemos con ese término, desarrollaron su propia historia del dorado. Todo eso hace parte de la mitología que tienen los pueblos centroamericanos y un poco andinos. Sobre eso quisiera contar algo. Nosotros hemos visto una película de dibujos animados de hace como unos 15 años de la compañía DreamWorks que se llamaba El Dorado. Y muchos dijimos, oh, van a hacer una película basada en Colombia, en Guatavita, en El Cacique. Pero sorpresa, resulta que está ambientada en Centroamérica, en lo que nos estaba explicando el profe. Resulta que el mito del Dorado se amplió tanto que cubría desde Centroamérica hasta Sudamérica. Nosotros lo hemos hecho propio y lo hemos sentido propio, pero también hemos descubierto que ocupa otras regiones de nuestro continente. Bueno, entonces continuamos con esta agradable charla con este grupo interdisciplinario. Bueno, veníamos de las historias de los cronistas, que fueron los primeros en describirnos a los muiscas, pero queremos saber más de su sociedad, cómo eran ellos, qué pensaban, cómo veían a las mujeres, a los hombres, al territorio. Y para eso nos acompaña la profesora Jamie Lozano, que nos va a ilustrar en esta agradable historia. Para todos los radioescuchas, muy agradable este espacio. Y nada, quiero compartirles aquí algo de unos datos que me parecen muy curiosos frente a los muiscas. Y es sobre el desempeño o el papel o el rol de la mujer que tenía en ese entonces. Los chibchas se regían mucho por el derecho materno o la descendencia matrilineal. Las mujeres ocupaban un lugar central en todo este proceso de formación de sociedad, en la estructura familiar, en la vida religiosa, en el mundo de las labores del cultivo, de las artesanías. Todo lo femenino se asociaba a la fertilidad, al culto mágico y a las artes. La mujer era preparada desde su infancia para las labores de cultivo, para las labores de siembra, para las labores de recolección, para la preparación de alimentos, los textiles, la cerámica y las ceremonias sagradas. Un claro ejemplo de su importancia se da a través de los mitos de la creación del mundo y del hombre, los cuales desencadenaban un papel protagónico a través de la diosa Madre Bachué. También existió la diosa Chía, que era el símbolo de la vida placentera, de las fiestas y de los bailes. Dada su importancia, la legislación muisca protegía mucho a la mujer a cualquier ataque de su integridad física. Y además recibían un trato especial cuando estaban en época de gestación, cuando estaban en sus primeros años de maternidad y en caso de viudez. ¿Sabías que durante siglos se rindió culto a la virginidad femenina? Un bien guardado y defendido doncellez, así lo llamaban, era la honra de la mujer virtuosa. Por lo que era inconcebible que una mujer de casta familia llegase al matrimonio habiendo perdido dichoso tesoro. Para los españoles esta costumbre sí que encontraron bien rara y tal vez para ellos inaceptada. Ellos consideraban que mantener la virtud por largo tiempo era de mujeres poco aceptadas por los hombres. Otro acto curioso que nos muestran aquí y que encontramos es frente a las costumbres de las mujeres, que eran ellas quienes azotaban a sus maridos cuando cometían algún tipo de delito. Claramente esto lo hacían no porque se encontraban enojadas, sino porque se contemplaba en unas disposiciones de su ley. No todas las mujeres tampoco podían hacerlo, solo aquellas mujeres que pertenecían al serayo o a lo que comúnmente conocemos al harén de un encumbrado cacique. Entonces, no quiere decir que cada vez que una mujer se enojaba, azotaba a su marido, obviamente no, era bajo la ley. Resulta que esos caciques que los defendían o se protegían entre sí para no recibir ese castigo, tuvieron una contraparte y fue a través del código Nemequeme. El código Nemequeme era como la ley que lo regía a los chibchas, donde se estableció y se le dio a la mujer la capacidad de castigar también a esos caciques bajo sus delitos con la flagelación. Se habla de que esas flagelaciones eran tan fuertes que pues los dejaban en muy, muy mal estado estos hombres. Las mujeres para la comunidad indígena son tierra y la tierra es madre y territorio. Sin embargo, actualmente vemos que estas mujeres sufren de toda situación de discriminación y desplazamiento. Las indígenas siguen existiendo en nuestros territorios, pero sufren situaciones como el desplazamiento, son cabezas de hogar, sufren de desplazamiento, de discriminación y tristemente porque son indígenas. También me gustaría compartir un dato muy curioso y es que las mujeres en su lecho de muerte, dentro de su última petición o deseo, podían establecer el año o los tiempos de celibato de sus maridos, que no podrían superar los 5 años. Pues me pareció bastante curioso porque pues vemos que esta sociedad era totalmente matriarcal y que era la mujer quien tenía todos los designios y el poder frente a los hombres. Muy interesante esto. Sobre todo recordemos que estas leyes fueron creadas por un SIPA que se llamaba Nemequene. Él creó un código que se llamaba el Código Nemequene. Pero profe, ¿usted nos puede contar cómo venía la línea sucesoria por parte matriarcal? Bueno, efectivamente cuando hablamos de matriarcal era que la línea era netamente materna. Entonces hay un dicho que nosotros conocemos comúnmente y es: los hijos de mis hijas, mis nietos serán, los hijos de mis hijos en duda estarán. Precisamente porque esa línea matriarcal daba el derecho de sucesión de poder a las descendencias de las mujeres. Otro dato curioso era que los hombres no podían señalar a sus mujeres de infieles, y si así lo hacían, recibían como castigo la pena de muerte y la mujer tendría que cargar su cadáver a sus espaldas. Bueno, profe Jamie, muchas gracias. Interesantes datos. Ahora continuemos. Bueno, ya vimos cómo era su sociedad, cómo los describieron los españoles, pero ¿en qué creían los muiscas? ¿Qué adoraban? ¿Cuál era su arte? ¿Por qué hacían esas figuras que son tan llamativas que hacen que el Museo del Oro de la ciudad de Bogotá sea reconocido mundialmente y sea el museo de oro más grande que hay en el mundo? Profesor Monsalve, ¿nos puede explicar en qué creían ellos? Es bueno aclarar a los radioescuchas que el Museo de Oro realmente son cuatro que hay en Colombia. Tenemos de una forma muy significativa, sobre todo el Museo de Tayrona, y tristemente algo del Quimbaya, que la gran mayoría del tesoro, algo a decir en este momento, el tesoro más grande de Colombia fue el tesoro Quimbaya, y que tristemente fue regalado a los españoles en el siglo XIX y se encuentra en Europa, con más de 20.000 piezas muy finas y elaboradas en muchas técnicas precolombinas. Pero vamos, sigamos en lo muisca. Lo muisca es una descendencia y es conjunto de la familia Chicha. Entonces, tiene una proveniencia o mucha cercanía, como había dicho el profesor Denis, a Centroamérica. Por eso es que desde la Sierra Nevada hasta acá hay ciertas creencias que se comparten. Pero específicamente centramos a los muiscas entre Boyacá, Cundinamarca y Santander. Muy contradictorios y muy diferentes a las tribus circundantes a ellos. Desde la misma época de la época rocosa, empezamos a hablar de los dibujos líticos y los grabados líticos. O sea, hablamos de los grabados porque rompían la piedra, hacían huellas en ellas. Son muy significativos, muy poco valorados entre nuestro turismo y nuestra cultura colombiana, como son gigantescas piedras, cenizas y demás que están grabadas y pintadas, que son de tamaño de 3, 4 metros de altura, que usted encuentra en los caminos, casas que han sido construidas alrededor de ellas, las piedras acá muy cercanas de Suesca, que desafortunadamente una de ellas, por colocar a la Virgen, la taparon de blanco. Tenemos las piedras del Tunjo de Tunja, que le reconocen, que han sido muy afectadas por la visita de los turistas, pero que son grandes, grandes puntos de expresión, donde se empiezan a generar imágenes como ideogramas de su cosmología. O sea, lo que es la cueva o la cuca, o lo que viene a ser, más adelante nos va a explicar el profesor Denis, lo que viene a ser los animales, lo que viene a ser el mico, lo que es la presencia del ser humano o los seres. Algo muy contradictorio, como decía el profesor Jorge, como vieron los españoles, porque la palabra muisca, es un fonema difícil de pronunciar, es del género humano, habla de la presencia del ser. No habla de él ni de ella, sino el mismo término muisca, habla del ser humano. Bajo esa idea, bajo esa concepción de cosmología, empieza la expresión. La expresión en general en todas las culturas, incluso en la actual, está ligada al arte. O sea, el arte y la cultura y el pensamiento son una sola línea. Tanto una alimenta a la otra como respectivamente y viceversa. O sea, el arte permite entender la cosmología de los tiempos y de las personas. Cuando ya se establece el proceso Herrera, cuando ya se habla de que hay un cultivo de maíz, cuando ya se habla de que hay la cerámica, empieza en un nuevo lenguaje y un desarrollo del lenguaje que es superior al que está en las piedras, en el sentido de empezar a hacer abstracciones para empezar a generar símbolos. Y al momento de empezar a generar símbolos, e incluso símbolos que indican números, empieza a haber toda una nueva narración, empieza a haber una nueva narración en las piedras, en los tejidos y en la cerámica. Eso es lo que respecta a la forma de expresión, y llegamos a tecnologías que ya pronto nos explicará la profesora Magda. Llegamos a un avance tecnológico muy fuerte ligado a las artes, como en todo el mundo. Antes no existían las ciencias independientes, sino solo una ciencia. Vemos el desarrollo de la orfebrería, vemos cómo se trabajó la piedra preciosa, cómo se trabajó la piedra rústica, cómo el tumbago y muchas técnicas eran de bastante, bastante calidad técnica. Como cuatro o cinco indígenas se reunían alrededor de un fogón y lograron fundir oro y bronce. Finalmente concluimos este segundo programa. Esperamos que les haya aportado, que les haya gustado y que se hayan imaginado, al igual que nosotros, cómo era esa época. cómo eran sus habitantes, que pensemos en nuestros antepasados y en la riqueza que todavía poseemos de ellos. Esperamos que se hayan entretenido con esas historias, con sus anécdotas, con la sociedad tan marcada matriarcal que poseían los muiscas, de la visión que tuvieron también los primeros cronistas españoles en sus obras como El Carnero acerca de cómo eran los muiscas. Les recordamos que nos quedan dos emisiones de la historia maravillosa de los antepasados muiscas y los esperamos muy pronto en nuestra tercera sesión. Esperemos que se sientan a gusto con estas historias de nuestra localidad y los esperamos en la emisora Es Tu Radio. Muchas gracias. Es Tu Radio. Educación con proyección los espera en una próxima emisión. Feliz resto de día.